se apresta a vivir la fiesta carnestolenda en forma distinta en el corriente año. Recordamos que será entre el 18 y el 21 del corriente. Las calles céntricas serán entonces escenarios para murgas, comparsas y carrozas de carnaval. Se han contratado ya comparsas importantes de la región y se prevé una hermosa fiesta de carácter regional para nuestra ciudad. El tradicional escenario del corso es la avenida Pedro Pereira, entre Mitre y Santa Marina, y también se están recibiendo adhesiones para la realización del testamento del Rey Momo, que recordábamos todos los años, lo hacía nuestro compañero de tareas, Antonio Andrés Acosta. El sábado, aproximadamente a las 20:30, se registró un hecho que conmovió y sigue conmoviendo a nuestra ciudad, ya que hubo una gresca con consecuencias lamentables de un fallecido. Según el informe de la policía local, a las 20:30 la guardia recibió el llamado urgente en la avenida San Martín, prolongación sur, donde se necesitaba una ambulancia. Allí una persona masculina había recibido heridas muy importantes en su cuerpo. Se identificó esa persona como Mario Alberto Lastra, de 27 años, soltero, domiciliado en Santa Marina, que tenía heridas de armas blancas, especialmente por la espalda. Pero simultáneamente hubo otro llamado también de ambulancia desde la zona cercana, Santa Marina 279, con otro herido. En este caso se trataba de Luján Guzmán, argentino de 20 años, soltero, jornalero, con domicilio en ese lugar, quien falleció por las heridas recibidas. Muchas afectaron la zona del corazón, al ser trasladado a nuestro hospital municipal. Por su parte, Lastra también fue trasladado y sigue su estado delicado en nuestro nosocomio. El motivo de la gresca entre Lastra y Guzmán, habían tenido una pelea entonces, en la cual se vio que cayó en la avenida San Martín, casi Juan 23 y Torres Lastra, pero recibió entonces una herida de arma blanca. Lastra atacó a Guzmán, quien prácticamente falleció muy poquito después en la ambulancia que lo trasladaba, pero en ese interín la pareja de Guzmán, Celina Isabel Arias, soltera de 18 años, igual domicilio que Guzmán, Santa Marina 279, habría apuñalado por la espalda a Lastra en este momento de la pelea, y entonces se produjo este nuevo lesionado en esta gresca, con una persona muerta y otra con heridas de consideración. Se caratula homicidio y lesiones graves, con injerencia de la fiscal doctora Susana Alonso, titular de la UFI número 7, con sede en la ciudad de Olavarría del Departamento Judicial de Azul. Cabe acotar también que tiempo atrás, para ser más preciso, el 1 de agosto del año 2010, fue asesinado en una gresca el padre de Guzmán. Se llamaba Horacio Guzmán, tenía 41 años, venta de chatarra, que fue atacado por tres jóvenes que primeramente habían tenido una gresca precisamente con Lucas Guzmán, fallecido el sábado. También fue en el acceso norte a nuestra ciudad. Recordamos que Horacio, o sea, el padre de Guzmán, fue atacado y apuñalado en varias partes, lo que produjo su deceso. Falleció en este caso en el hospital, y sus atacantes fueron condenados con más de 8 años de prisión.